Radio Nava también está en internet para que puedas conectarte con nosotros desde cualquier lugar del mundo. Entra en la página web de Radio Nava, que es radionava.org, y conecta en directo con nuestra emisión. Desde las entrañas de la tierra brota la vida. El agua dulce de los manantiales, recargados por las lluvias, fluyen pequeños arroyos que se unen a otros en un largo viaje en busca del mar. En él se cierra el frágil ciclo del agua que sustenta a todos los seres vivos. El pulso del planeta late en estas arterias fluviales que riegan la Tierra a su paso y en cuyos márgenes se han asentado durante siglos las grandes civilizaciones de la historia. Lo que hace al planeta Tierra único es la existencia del agua, que nace de la combinación de hidrógeno y oxígeno. Agua que por sus propiedades se transforma en el alma vital de la biosfera. Desde el espacio negro infinito puede verse que destaca como una esfera azul, custodiada por ángeles de nubes blancas que la recorren constantemente. De la Tierra les hablo. Tres cuartas partes de su superficie la cubren los mares y los océanos, y de las tierras emergidas, una décima parte los glaciares y las nieves perpetuas. ¿Cuándo tomaremos conciencia del bellísimo planeta que habitamos? ¿Qué habrá que hacer para que el hombre empiece a valorarlo, a cuidarlo, a protegerlo como la misma naturaleza lo hace con nosotros? Esta noche aprenderemos a darle gracias a nuestro hermoso planeta azul por permitirnos fluir en sus ríos, lagos y mares. Fluir como todos los mensajes en botellas que lanzaremos al agua y a las nubes durante esta hora, y con la esperanza de que alguien los encuentre y sienta todo el amor de quien los escribió. Mi nombre es Inda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y a través de internet en nuestro sitio web radionava.org. Para comunicarte con nosotros, podés escribirnos un email a mimosparalalma@hotmail.es, apuntarte a nuestro grupo Mimos para el Alma en Facebook o enviarnos una carta a la siguiente dirección: Asociación Aupate, Radio Nava, apartado de correos número 31, Nava, Asturias. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Was machen wir jetzt ohne unseren Held? Wir vermissen dich und ich verzichte aufs Gutgeld. Thank you. acabamos de escuchar. Te miro, de José Canovas, un pianista excepcional que vive en Alhama de Murcia. Nació el 7 de mayo de 1977. Estudió música desde pequeñito, empezando con solfeo a los 6 años. Siguió su carrera musical, ingresó al Conservatorio de Murcia y allí cursó hasta 8º año de piano. Aunque su vida cambió de rumbo, al formarse en Ingeniería Técnica Industrial en la Universidad de Cartagena, la música ha estado siempre en su cabeza y en su corazón. Y ahora, me comenta, desde que tiene más tiempo libre, dado que está trabajando en este momento como profesora en un colegio, ha vuelto a dedicarse a ella como en los viejos tiempos. Si quieren saber más de José Canovas, visiten su web en www.myspace.com/Canovas. MySpace, bueno, con y.com/Canovas, con V y al final doble S. Bueno, muy bien. Hoy en Mimos para el Alma tenemos 2 invitados de lujo. Me acompañan Yolanda Bujedo, perdón, comunicadora, locutora de radio, animadora sociocultural, masajista quiropráctica y auxiliar de geriatría. Una mujer completa. Alguien especial que busca el bienestar físico y espiritual en todos los seres, desde los niños hasta las personas con capacidades diferentes, los abuelitos, en todos. Hola, Yoli, bienvenida. Muy buenas noches, gracias, bien hallada. Gracias a vos por estar aquí con nosotros. Se cumplió mi sueño. Exacto. Lo pedí y ya estoy. ¿Viste? A su lado se encuentra uno de los mejores poetas de Asturias, Armando Vega, a quien tengo el privilegio de conocer no solo como poeta, sino también como amigo. Nació en Espinaredo, Pilonia, Asturias, y sus versos los escribe en castellano y en asturiano. Recomiendo la lectura de su libro en asturiano, a ver si me sale bien la pronunciación. Pente Borrín de la Memoria, editorial Trabe, Oviedo, publicado en el año 2005, donde Armando profundiza en sí mismo para hablar de la fugacidad del tiempo y homenajear una infancia rural. Hola, Armando, bienvenido. Hola, muy buenas, bienvenida, tú también, y gracias por traernos aquí, por contar con nosotros para compartir tiempo en tu programa. Gracias, Armando, gracias, Yoli, a los dos por estar en este día tan especial en el que vamos a lanzar todos los mensajes en una botella que estuvimos recibiendo durante la semana a través de Internet. Para los que no estaban escuchando, no están enterados a qué nos referimos, les voy a comentar un poquitito cómo surgió la idea. A raíz de un encuentro que hicimos el 25 de julio en la playa del Rinconín en Gijón, se nos ocurrió, junto con Yoli, proponer a todos los oyentes que nos siguen por Internet que nos enviaran mensajes en una botella para luego compartirlos con todos ustedes. Y la verdad es que nos han llegado muchísimos mensajes, uno más bonito que otro. Pero antes de empezar a leerlos, me gustaría que entre Yoli y Armando nos explicaran a todos en qué consistió esa ceremonia que hicimos frente al mar el pasado 25 de julio. Bueno, esto fue una idea que surgió de un encuentro entre gente que amamos el agua como forma de sentir la vida. Empezó en una ceremonia que se hizo en el Moncayo, en el nacimiento del río Queiles, hace unos cuantos meses. Allí surgió la idea a través de una página web que yo encontré para buscar esa ceremonia del agua, enlazada junto con la idea de Masaru Emoto, que es un hombre que busca a través del agua esos sentimientos que tenemos arraigados en nuestra esencia. Fue a través de ese hombre que yo descubrí que el día 25 de julio, el día fuera del tiempo, a nivel internacional, sí, se proponía una ceremonia de esas características, de bendición, de amor al agua. Y yo sabía que en esa fecha estaba en Gijón. Y bueno, yo solamente hice la propuesta y sí, tuvo eco aquí. Y la verdad es que fue absolutamente mágico. La verdad que sí. Vos, Armando, que estuviste ahí, ¿cómo te sentiste? Pues bueno, era la primera vez que participaba en un encuentro de este tipo, de amor al agua, con su correspondiente ritual. De todas formas, bueno, yo ya también conocía la existencia de Masaru Emoto, de sí, todo lo relacionado con los famosos cristales de agua, con la memoria del agua. Incluso había escrito temas, poemas relacionados con el agua, con su memoria, con ese agua que está viva, que aunque creamos que no tiene vida, sí que está viva, sí que vibra y sí que sí tiene memoria. Y bueno, me pareció que ese día allí se movió una cantidad de energía, como todos los que estuvimos somos conscientes, impresionante, pero realmente impresionante. Y los milagros ocurrieron, que bueno. Exacto. Y bueno, pues nada, que fue una experiencia realmente maravillosa, inolvidable, vamos, una preciosidad de encuentro. Y que por supuesto vamos a volver a repetir, ¿no es cierto? Tenemos la idea de hacerlo una vez por mes. Esperemos que Yoli se mude a Gijón, porque vive lejos, vive en Zaragoza. Bueno, nunca se sabe. Los milagros, como acabas tú de decir, existen. Sí, exacto. Así que, bueno, ¿qué les parece si empezamos a leer los mensajes al agua que tenemos? Porque son muchos. Entonces, cuanto más pronto empecemos, mejor. Cuando quieran. Vamos a abrir botella a botella, vamos a descorchar todos estos mensajes que nos han llegado a la playa de la radio, a esta playa de mimos para el alma. Empezamos con una botella que nos llega desde España, el mensaje escrito por Ana Fernández González. Vivo en una isla del Mar de la Esperanza. Es la segunda por la derecha dentro de las seis que forman el archipiélago de Calma. No quiero que me rescaten. Busco compañero para compartir esta isla que se llama amor. Si estás interesado, date una vueltita por aquí. No estaré muy lejos. Una náufraga. Bueno, pues parece que a Ana, sin conocerse de nada, le responde Francisco del Pino Morillo, también de España. Es muy curioso. Y su mensaje en la botella dice: si algún corazón encuentra esta, mi botella, quiero que sepa que estoy solo y necesito un poco de amor para sobrevivir a esta vida solitaria y vacía que tengo. Yo tengo por aquí un mensaje que nos llega desde Argentina, Juan Manuel Conde, y lo primero que nos dice es que hoy está cumpliendo años y además está buscando novia. Así que, Juan Manuel, en principio te digo feliz cumpleaños y que, bueno, pronto encuentres una novia. Y ahora voy a leer tu mensajito, el que pusiste dentro de tu botella. Dice así: deseo que seas tan feliz como lo fui yo, aunque sea en esos instantes. Seguramente luego de leer esta línea estarás sonriendo y habré cumplido. Seguimos desde Argentina, una botella que nos llega desde bien lejos, pero también con un mensaje muy especial de María Cecilia Migueles. El primer mensaje sería para su padre, que está en el cielo, así que lo leeremos antes de lanzarla hacia allí. Feliz día, papá. Siempre fuiste y serás mi gran amigo. Y el segundo mensaje es para Jorge. Gracias, Jorge. Fuiste mi gran compañero y lo seguís siendo. Bueno, este mensaje, voy a leerlo en asturiano porque está escrito en asturiano. Y un mensaje muy cachondo, tan cachondo como el que lo mandó, que ye Xur de Morán, conocido de sobra, conocido por todos. Y bueno, viniendo de Xur, pues normal que diga así en el mensaje. La botella siempre habría estar en llena sidra, vino, cerveza, refrescos, agua, licores, zumos, whiskies, rones, etcétera, que ye para lo que se tienen inventado las botellas. Yo no bebería cables de teléfonos ni sobres de cartes. En una botella, un buen contenido y salud. Yo voy a leer aquí tu mensaje, Armando, el mensaje que mandaste. Y dice lo siguiente: que el amor impregne de ternura todos los corazones y su luz nos ilumine el alma. Namasté. Namasté. Nos hemos quedado así pensando en ese maravilloso mensaje. Nos vamos hasta México. Fíjate si ha viajado esta botella. Vale. Ha llegado hasta aquí, a esta playa de Mimos para el Alma, de parte de Marmi Durán, que también nos mandó un mensaje.

El amor compartido no se divide, al contrario, se expande. Vibre siempre en esa frecuencia y su vida estará llena de alegría, paz y dulzura. Como dijo Omar Khayyam, sea feliz por este momento. Este momento es su vida. Seguimos aquí en España. Una botella que nos llega desde las manos lanzadas de Guillermo Puche. Su mensaje es: estés donde estés, intenta ser feliz. Bueno, yo continúo en Argentina, perdón, continúo en Argentina y en esta ocasión con un puntito de humor, el puntito de humor que pone Gerardo Farias. Sí. Dice así: si el mensaje tiene que estar dentro de una botella, el mismo sería: quiero salir. Libre interpretación. Qué lindo. Nos escribe Mar desde España y su mensaje es el siguiente: vive intensamente, ama a cada ser que tengas al lado e incluso al que no sientas. Que tu vida sea un río de amor constante. Un abrazo allá donde te encuentres. Volvemos a Argentina. Como dice aquí mi querido amigo, este programa se oye mucho allí. Nos han enviado muchas botellas. Ana Sena nos devuelve un mensaje de un maravilloso escritor. Su mensaje es el siguiente: ¿qué pondría dentro de la botella? Una pregunta difícil, pero le robaría las palabras más sabias que he leído a Jorge Luis Borges. Si puedes vivir nuevamente, si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico. Correría más riesgos. Haría más viajes. Contemplaría más atardeceres. Subiría más montañas. Nadaría más ríos. Iría a más lugares a donde nunca he ido. Comería más helados y menos habas. Tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida. Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, solo de momentos. No te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que nunca iba a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría así hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en calesita, contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños. Si tuviera otra vez la vida por delante. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. ¿Tenés otro mensajito, Armando? Yo tengo aquí otro mensaje, también desde Argentina. Yo ya me he ido a Argentina, me quedo ahí en Argentina con tus oyentes. Es un mensaje también, bueno, que es también reivindicativo y que parte de seguramente un corazón maravilloso. Es de Mónica Monastra y dice: el mensaje que dejaría dentro de una botella. Todos podemos aportar nuestro granito de arena para que el mundo sea mejor. No lo dudes. Y para terminar este primer bloque de mensajes, voy a leer el que escribió Mariano Vigone, también desde Argentina. Una frase que no es de él, pero que le encanta mucho. El respeto al derecho ajeno es la paz. Subcomandante Marcos, de México. Y ahora vamos a escuchar una canción que nos trajo Yolanda, que quiere compartir con todos ustedes, la canción Marinera, del grupo musical Montesolo. Todo

¡Formemos un club! ¡Sí, sí! ¡Con todos los amigos del barrio! ¡El club se llamará Mar Azul! ¡Sí, genial! ¡Mar Azul! ¡Juro por el Mar Azul! ¡Nunca tirar bolsas de plástico al mar! ¡Juro por el Mar Azul! ¡Recoger todas las botellas y las latas de la playa! ¡Juro por el Mar Azul! ¡Juro por el Mar Azul! Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Continuamos con los mensajes. A ver, Jolie, ¿qué tenés por ahí? Un náufrago y un elefante, ¿qué te parece? A ver. Nos llega desde Huesca. No es que haya precisamente allí mar, pero seguro que este náufrago nos está escuchando ahora. Nos cuenta esto. Nado en dirección al sol poniente. Me ha costado abandonar la seguridad construida, solitaria pero asentada, íntima pero firme, concentrada pero estable. El recuerdo del elefante ha precipitado mi decisión. Siempre me dio pena, atado a una simple argolla, pendiente de una débil cadena, fijado a la tierra con apenas un clavo. Un animal tan grande, tan fuerte, esclavo de su recuerdo. En la niñez, el animalito tira y tira sin poder soltar su presa y correr con su madre. Día tras día llora, trompetea, barrita, hasta que deja de intentarlo. Se calma y le alimenta. La memoria traiciona al elefante, su comodidad, su conformismo. Ahora es grande, fuerte, le bastaría un pequeño tirón para ser libre. Pero no vuelve a intentarlo. Y así con poco. Es esclavo de sí mismo, de su recuerdo. Por eso ahora nado, confiado en mi capacidad física, rebelde con mi destino, inconformista con mi suerte. Soy la botella y soy el mensaje. No dejéis de tirar. Alguna vez os soltaréis. Recordad que es peor desollar el alma. Hermoso. Uf, después de este mensaje te quedan ganas de quedarte flotando. Sí. Yo voy a dar lectura a un mensaje de Susana Samail, continúo en Argentina, y es un mensaje muy bonito porque habla de luz y amor, y cuando un mensaje habla de luz y amor ya lo dice todo, y dice... Siento que el planeta se está depurando muy fuerte y rápidamente. Trabajemos nuestro interior con amor y luz a todo y a todos. Voy a leer un mensaje desde España que nos envió Chaitali Upasaki. Dice lo siguiente. Las escrituras védicas dicen que uno de los obstáculos para alcanzar Samadhi, la paz interior, es la memoria. Ella nos trae el recuerdo de emociones vividas que nos provocan dolor, temor, dudas, actitudes de apego, miedo e inseguridad. Desgraciadamente, la mente del hombre es como un mono, continuamente de rama en rama, de pensamiento en pensamiento, que nos perturba e impide la claridad mental. Qué maravilloso sería que pudiéramos evitar estos recuerdos que nos atan. La meditación y escuchar las palabras sabias de los maestros nos pueden ayudar a llevar nuestra mente a serenarse y así, de la misma manera que cuando el agua del mar está en calma, se muestra tímida y transparente y permite ver en su interior, la mente en calma nos permite mirar hacia adentro para poder vislumbrar nuestro ser. La mente perturbada de pensamientos incesantes nubla la conciencia. Yo pondría, estimada Sinda, una frase que dijo Swami Tilak a su discípulo Swami Shankara Tilakananda. No tengas nada en tu mente más allá del tiempo justo y necesario. Recuerda y olvida. Cruzó el Atlántico, nos vino de Argentina. Emilio Raberto nos envió esta botella con el siguiente mensaje. Me gustaría poner que espero que disfruten la vida como yo. Hay que quererse más entre el mundo. Bueno, yo continúo Allende los mares. No salgo de Argentina, ya me voy a quedar allí, ya definitivamente. Y voy a dar lectura a un mensaje de Vilma Beatriz López, que dice: sé feliz y actúa de acuerdo a tus convicciones. Abre tu corazón, que siempre te guiará por el buen camino. No luches contra el tiempo, sino acompáñalo de la mejor forma posible, dando y recibiendo amor. Qué hermoso. Te hago compañía, Armando. Me voy a la Argentina. Voy a leer un mensaje que escribió Sandra Calderón dentro de su botella. Recuerda que dentro de ti hay una fuerza que todo puede hacerlo. Reconociéndote a ti mismo más libre y más fuerte, dejarás de ser un títere de las circunstancias, porque tú mismo eres tu destino. Este es el mensaje que pondría yo en la botella. Bendiciones para todos los que nos están escuchando. Nos vamos un poquito más arriba de Argentina. Vamos a viajar. Estas botellas nos han hecho esta noche viajera. Sí. Nos vamos hasta Estados Unidos. Mariloli nos escribe el siguiente mensaje en su botella particular. Querida hermana o hermano, cuando te encuentres esta botella, verás que los tiempos no cambian. Que todo es igual en cualquier tiempo. La tristeza, desesperación, amor, odio, alegría, esperanza y todas esas cosas que nos hacen palpitar, ya sea de alegría o de tristeza. Lo mismo que estás pasando ahora, yo lo pasé antes que tú y muchas generaciones antes. ¿Queréis un consejo? No te preocupes por nada. Haz todo lo que tengas que hacer para resolverlo. Entrégaselo a Dios. Si está en sus planes, vendrá a ti. Si no, aunque llores y patees, no vendrá. ¿Y sabes por qué? Porque al final, Dios tiene siempre lo mejor para nosotros. Simplemente usa esta palabra tan linda en el diccionario. En inglés es believe. Esta palabra es mágica y significa creer. Si crees, es porque tienes esperanza. Y la esperanza tan necesaria es como el amor y la caridad en estos días y en los tuyos. Esperanza significa soñar, creer en un Dios vivo, saber que Él nos escucha y que es nuestro amoroso Padre, que habita en nuestro corazón como nosotros en el de Él. Una vez estaba enferma y tenía muchas preocupaciones y llegó a mí un librito que decía: cuando ya no tengas fuerza ni para orar, repite: me rindo, me suelto, me dejo soltar y todo lo puede en Cristo que me fortalece. Ora siempre, porque la oración hace milagros. Hermoso mensaje. Como hermoso es este mensaje al que voy a dar lectura, un mensaje que me ha dejado, podría decir que sobrecogido, porque además nos habla de una historia real, pero es una historia real maravillosa, realmente preciosa. Lo envía Lardena Stillman, de Argentina, y dice: hola, mimos para el alma. Voy a compartir con ustedes una anécdota real. Me la contó una amiga ya mayor. Ella tenía unos 16 años cuando su familia tomó un barco para irse a vivir a Israel. En el viaje, vamos a llamarla M, tiró un mensaje dentro de una botella. El mensaje estaba escrito en castellano, en inglés, y en él contaba su tristeza de dejar la Argentina. Dentro del mensaje dejó escrita la dirección de dónde iría a vivir en Israel. Al cabo de unos 8 meses, le llegó una carta. Era de un hombre de origen alemán que, vacacionando en Grecia, encontró la botella. La relación siguió un tiempo vía correo, pasaron muchos años. Las cartas eran cada vez más espaciadas y en un momento dejaron de escribirse. Cuando M cumplió 40 años, se fue a Francia con unas amigas. En un negocio de regalería y anticuario, se pone a conversar con el dueño. Él le pregunta de dónde es y ella le cuenta que nació en Argentina y que vivía en Israel. Y sí, el señor era el alemán que había encontrado la botella. Maravilloso. Increíble, ¿verdad? Milagros. Un milagro. Sí. Encuentros. Beatriz Bravo, desde Argentina, nos envía su mensaje en una botella. Dejaría lo siguiente. El tiempo del dolor ya pasó. Hoy solo deseo volver a amar y ser amada. Contener y ser contenida. Entender y que me entiendan. En resumen, querer y ser correspondida. Porque estoy abierta al amor de nuevo y a volver a creer. Ir descubriendo ese sentimiento muy de a poquito me permite sentirme feliz, porque yo merezco ser feliz. Un beso muy grande a todos. Esos mensajes que nos están haciendo vibrar de una manera tan especial esta noche, que nos llegan desde los corazones envueltos en una botella al mar de las ondas. Nos llega desde España, este se queda más cerquita, de Pilar Tejada Barroso. Ella nos dice que pondría: nunca es largo el camino hacia la casa de un amigo. Aquí estaré, esperándote. Qué bonito. Precioso, sí. Precioso. Bueno, pues yo continúo en Argentina con... ¿Querés un mate? Ya podemos tomar después mate. Después tenemos que rescatarle después del programa, pues se nos queda allí. Sí, ¿eh? Sí, yo creo que ya me quedo allí definitivamente. Este mensaje nos lo envía KRO Mercanti de Argentina y dice así: ¿qué mensaje? A ver, sería algo así. Si estás leyendo el mensaje es porque así Dios lo quiso, para que tu alma pura salga a la superficie, para que te quites las superficialidades, para que te des cuenta que el amor trae dinero, éxito. Si el que encontró este mensaje lo ejecuta y se reencuentra o se realiza un poquito más como persona, deberá agregar una sola palabra que represente esa renovación. Incorporar el papel a la misma botella, dejando que la marea corriente indique el próximo lector, y así sucesivamente, muy de a poquito, iríamos llegando al esplendor. Qué hermoso. Hermosísimo. Olivia, desde Estados Unidos. Quiero poner un mensaje dentro de una botella que diga lo siguiente: al ángel que la encontrara y la abriera, por favor, ore por mi nieta, que se llama Ava, de 8 años, que tuvo un tumor en el cerebro y tiene problemas en el brazo y en la pierna izquierda. También le pido que ore por la curación de tantas personas que están padeciendo de cáncer, para que se acabe el hambre en el mundo. Muchas personas están muriendo por falta de alimentación e higiene. Ore, por favor, por la paz en el mundo y el cuidado ambiental. Y nunca pierda la fe en Dios. Que Él nos guíe en cualquier circunstancia y nos tome de su mano en todo momento de nuestras vidas. Y nos amemos los unos a los otros. Ángel, que me lee y que cumplirá mi deseo, sepa que Dios lo ama y yo también. Y que alguien que no conoce está orando y bendiciéndolo. Hay que respirar profundamente después de ese mensaje. Sí. Pues vamos a orar un ratito por la curación de esa niñita de 8 años. Por supuesto, a todos los que están escuchando en este momento, que la tengan en sus oraciones. Desde luego que sí. Volvemos aquí a España. Estamos con un mensaje de Concha Martín Morán, que nos dice en su botella, dentro de ese mensaje: pido a todos los seres humanos que cambien el rumbo de sus vidas, que piensen que la verdad está en nuestro interior y no se dejen engañar por la falsedad y la mentira de los que manipulan el mundo. Solo dándonos cuenta que uniendo nuestros espíritus en el amor, seríamos tan fuertes que podríamos cambiar el rumbo de la historia, diciendo: basta ya, sin armas, sin palabrerías, solo con unirnos en fraternidad. Mi esperanza está en que esto suceda algún día, y entonces el ser humano adulto y sabio gobernaría el mundo. Ánimo, lo vamos a conseguir. Todo mi amor para los que quieran hacer el camino. Continúo en Argentina con María del Carmen Canovi y con un mensaje precioso. Te dejo mi mensaje para que lo arrojen al mar. Cree en ti. Nunca dejes de sorprenderte. Nunca encierres al niño que llevas dentro. ¡Qué maravilla! Sí. Que a veces nos olvidamos de ese niño que llevamos dentro o le impedimos salir. ¡Qué maravilla sí. Este mensaje! Y habrán notado ustedes que están utilizando mucho la palabra creer, ¿verdad? Uh-huh. Muchas personas, uh-huh. Una palabra que da fuerza y que realmente nos conduce hacia lo que queremos alcanzar, si de verdad creemos. Tengo aquí un mensaje de Walter Molina, de Argentina. Dentro de una botella, así de rápido, se me cruza por la mente que pondría lo siguiente. El amor es la única salvación. Ama a cada uno de los seres vivos que conoces, desde tu gatito hasta tu enemigo, pues sentirás regocijo dentro de tu alma, así como yo, un desconocido para vos, te estoy amando en este momento que escribo estas líneas, y pienso que las leerás en un futuro, tal vez lejano. Yo me siento feliz por imaginarte compartiendo mis palabras. Es un amor en diferido, pero es amor, y ese es el motivo por el cual debes celebrar el haber abierto esta botella. Otra de las palabras que se repiten constantemente. Sí. Amor. Amor. Es una buena conjunción. Yo creo que es la mejor. Sí. El creer y el amar. El amar, exacto. Es una conjunción perfecta. Desde España, Nieves Ruiz nos dice lo siguiente en su mensaje. Hola, no sé cómo te llamas. No sé quién eres ni a qué te dedicas. Solo quiero que sepas que yo te amo, que no estás solo y que nunca lo estarás. Precioso. Bueno, pues sostenido por las luminosas salas de mimos para el alma, regreso a España. Y lo hago con un mensaje de Ana Cons. Aún detrás del recodo, quizás todavía esperen un camino nuevo o una puerta secreta. Y aunque a menudo pasé sin detenerme, al fin llegará un día en que me iré caminando por esos senderos escondidos que corren al oeste de la luna, al este del sol. ¡Qué hermoso! Y para finalizar esta segunda parte de los mensajes, voy a leer el que nos envió Tania Cristina Chacón Labrador. Al ser de luz que consiga esta botella, yo le insisto a que no haga caso omiso a la misiva que ésta encierra e irrumpa tal cual volcán en ebullición en mi vida. Me tome de la mano con premura y me lleve a descubrir un mundo diferente colmado de risas de niños, juegos y caricias positivas, donde lo único que se permita es volar en libertad, sin pensar en el estilo adoptado, donde el error, las etiquetas y la desazón sean clausurados, dando cabida a la bondad, carcajadas sanas y mucha vida linda, repleta de colores mágicos, envueltos en felicidad y paz. Yo a cambio daré lo mejor de mí, renaciendo de nuevo, dando y recibiendo amor. Mirando a la luna, espejo del alma, dibujando en el mar el camino hacia el cielo. Estrella lejana de luz ajena, amor distante y constante, creciente y menguante. La vida envuelta en el agua, flotando en el aire, regresa a la tierra, cobijada en el fuego, detenida desde Argentina nos envían una botella con una frase muy cortita, pero llena de significado. La frase la escribe Verónica Cid y nos dice que el amor es uno. Contundente. Contundente, breve, breve, pero preciso y precioso. Sí, sí, sí. Pues yo estaba en España, había venido ya a España, pero un ligero soplido de Cindy me ha vuelto a llevar hasta Argentina. Y desde Argentina, Lili Gonza envía este mensaje. He puesto dentro de la botella unas palabras del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de justicia y voluntad de belleza, hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido cuando hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa o del tiempo. La perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses, pero en este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última y cada día como si fuera el primero. Bellísimo. Yo sigo en España, es que me encanta España. José Luis Martín Ovejero, desde Madrid, quiere compartir su mensaje. Este mensaje no ha llegado a tus manos por azar. Nos separa la distancia del espacio y del tiempo. Sin embargo, el destino quiso que ambos compartamos estas palabras. Te invito a escapar de las telas de araña de la rutina y a caminar por sendas nunca pisadas. No desfallezcas cuando tus pies se vean atrapados por el lodo del pasado y la seguridad del presente. Saldrás de ello si no hundes tus sueños en esa misma fatal sustancia. Alza el vuelo tan lejos del suelo que solo las estrellas conozcan el color de tus ojos y el mágico suspirar de tu alma. Solo quien no se ata puede ser libre. Ni siquiera las más pesadas cadenas ni los barrotes más gruesos consiguieron tener atrapado a quien no dejó su espíritu en prisión. Los hombres nos verán tan lejanos que aunque pretendan alcanzarnos con la obra de sus manos, jamás lo conseguirán. Solo quien utilice su limitada imaginación acompañará nuestro viaje. Ahora, sin más dilación, y si este fuera tu deseo, cierra los ojos, devuelve mis palabras al mar y acompáñame en mi volar. Llevamos una eternidad esperándote. Hermoso. Hay que respirar profundamente, sí, para volver a otra botella, ya de las últimas que nos quedan, que ha llegado a esta playa de mimos para el alma, a esta playa donde llega las ondas de la radio. Yo ahora me voy a Argentina, casi detrás de ti. Nos lo escribe Pedro Nicolás Frega y es un bellísimo poema que se llama La botella. Un conjunto de letras con coraje batallan su verdad y así lo sellan. Saben y se preparan para el viaje usando como medio una botella. Esa diosa que encuentre mi mensaje sabrá que soy romántico como ella. Y voy usando este envase de andamiaje para dejar mi ser junto a su estrella. El genio del poeta la enamora. Le da alas a sus sueños más hermosos, aunando corazones sin demora. Lo romántico así verá que mora en los jardines bellos y suntuosos, donde tú eres la flor más hermosa ahora. Dedicado con todo cariño y respeto a todas las románticas que escuchan tu programa, a vos, Inda, a tu compañera Yolanda y a toda la hermosa gente de la radio. Muy buena idea la de arrojar una botella con un mensaje al inmenso mar de corazones. Les dejo mil saludos y gracias por invitarme a participar. Un beso para cada una y así no se me ponen celosas. Bueno, que me voy a poner el beso celoso, lo vamos a compartir. Sí, con porque con ahora Armando. Sí que me siento yo celoso, sin problema. Pero compartimos besos, vale, y abrazos, perfecto, y olas, y ya sí, sabes. Que quede claro que tu compañía, es un placer disfrutar de tu compañía, pero ahora que tú te habías ido a Argentina, yo me vuelvo a Asturias. A ver, te invito a seguirme. Andamos detrás de ti. El mensaje que nos llega en esta ocasión es de Joan Bosch, desde Asturias, y dice, es un mensaje además precioso, porque es un mensaje muy, muy bonito, porque habla de compartir, algo tan importante como compartir. Y dice así, si al abrirla contiene amor, no lo desperdicies. Toma lo que precises y déjala sobre las olas que alguien la recogerá. Maravilloso. Precioso. Lindísimo. Sí, ¿verdad? Sí. Todos estos mensajes que hemos estado leyendo esta noche, yo creo que ninguno ha sido escrito ni con un teclado, ni con un lapicero, ni con un bolígrafo. No. Han ido directamente del corazón al papel. Exactamente. Es que la gente abrió su corazón de una manera maravillosa. Todavía tengo un mensajito más. Me voy a Chile. ¿Qué les parece? Ahí cerca de Argentina. Estupendo. Lilian Molina Meléndez. A ti que pasas por el mismo camino que anduve yo, te deseo que tengas más alegrías, menos tristezas, más salud y más paciencia que las que tuve yo. Bien, yo creo que tenemos por ahí una sorpresa que nos quiere dar Armando, como para cerrar el tema de los mensajes, aunque todavía no nos vamos. Pero me encantaría ver de qué se trata, Armando. Bueno, habías comenzado el programa hablando del encuentro, ese encuentro de amor al agua del sábado día 25 en la playa del Rinconín. Yo lo viví, como decía, intensamente, percibí todas las energías que allí se movían, me traspasaron algunas de ellas. Y al día siguiente, pues, bueno, hice lo que suelen hacer los poetas, ¿no? Plasmar lo que sienten, sus sentimientos. Y en este caso, lo que he escrito, pues, dice así. El poema que he escrito dice así. Los lugares vienen a nosotros. Es su esencia que no vemos la que nos llama. Porque siempre estuvimos aquí, pese a las formas. Da lo mismo aguardar apariciones a las 3 de la madrugada que formar una herradura frente al mar al atardecer. Fijaos que a veces no cabemos en nuestras carnes, bajo nuestra piel, y nos salimos, pura energía, por la punta de los dedos, hacia dedos de otras manos, hacia conductoras pieles en la que la alquimia de unir los corazones se manifiesta. Esta fue mi interpretación al día siguiente después de este encuentro, mágico y maravilloso. Yo voy a contar un testimonio que recibí de una de las personas que asistió al encuentro del día 25. Una mujer de unos 26 años que estaba atravesando serios problemas. Tenía que irse de su piso porque no podía pagar el alquiler, la renta, se le dice aquí, ¿no? Se había quedado sin trabajo. Bueno, un montón de cositas tristes le estaban sucediendo. Y yo le dije, venía al encuentro, que además de estar con gente linda y de recibir amor, vas a cambiar un poquito esa energía que tenés. O sea, la tristeza que la acompañó durante mucho tiempo, la iba a abandonar en este encuentro para recoger alegría. Y bueno, vino con un poco de temor porque nunca había estado en una reunión así. La cuestión es que hoy estuve con ella y me dijo, Cinda, te tengo que contar que yo creo que fue por el encuentro del sábado, pero me llamaron para un trabajo, voy a empezar a trabajar, si Dios quiere, esta semana, ya mismo, de ayudante de cocina. Conseguí un piso donde vivir con mi marido. Nos dijeron que si lo arreglábamos, que por 18 meses no nos cobraban nada. Así que estoy feliz y yo creo que tuvo mucho que ver el encuentro del sábado, que me sentí acogida, me sentí amada por ese grupo de personas maravillosas y quería que transmitieras mis gracias a todos ellos. Bueno, este testimonio para nosotros fue como un milagro, ¿no? Más yo que conocía la situación de ella y el resto de la gente lo ignoraba,

Las guerras no se declararán por el gas o por el petróleo, sino por el control de las reservas de agua. 50 litros es la cuota mínima que necesita todo ser humano para poder vivir dignamente. 50 litros de agua cada día para cada persona. Pero mientras en África el consumo de agua está muy por debajo de esos 50 litros necesarios, en Estados Unidos se derrochan 500 litros por persona diariamente. ¿Por qué no cierras la ducha mientras te enjabonas? ¿Por qué no cierras el grifo mientras te lavas los dientes? ¿Por qué no ahorras agua al fregar los platos, al lavar la ropa, al fregar el jardín? ¿Qué te cuesta? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Es conmigo? Que en los 5 minutos que ha durado este programa, has malgastado bajo la ducha 50 litros de agua, la ración diaria de otro ser humano. Así está mejor. No hemos heredado la tierra de los antepasados. La tenemos en préstamo de nuestros hijos e hijas. Mensajes en las orillas cósmicas. Por Rafael Casares Ferrer. Paseaba salpicando mis pies desnudos por los márgenes de los océanos cósmicos, contemplando la infinita grandeza de la creación, cuando un brillo intenso reclamó mi cuidadosa mirada. El brillo se debía al reflejo que los ilimitados soles cromáticos hacían destellar sobre el pequeño fuselaje de una sonda, porque en su interior no quedaba vida ni energía alguna, aunque alguna vez se fusionaron los átomos, provocando una tosca e infectiva forma de moverse en el espacio. Alargué mis profundos brazos y sostuve la delicada estructura metálica que fue directamente hacia mí. Nada había que destacar de tan burdo artificio. La recorrí con fijeza. La forma y la función del objeto. Encontré rápidamente un sistema binario de almacenaje de datos. Lo puse en funcionamiento. El disco era de oro y platino, metales raros. ¿Pero qué datos contenía? ¿Para qué había sido enviado? Aparecieron imágenes en cierta frecuencia visual y auditiva. Al principio todo parecía un caos, creado por la mente de un loco. Pero pronto comprendí los patrones que hacían que pudiera ser comprensible. En varios idiomas chocantes se presentaba el mundo de una raza de seres conscientes. Si bien hacía muy poco que habían dejado su condición de seres inconscientes. Animales, plantas, retratos de los que habían construido edificios, ciudades, presas, naves y otros retazos de alguna tecnología rudimentaria más, pasaron por mi percepción junto a voces de tonos muy insólitos. Por supuesto, escondían mucho más de lo que revelaban porque solo exponían sus pequeños logros, presentándolos como obras de gigante, cuando eran juguetes de niños. Entristecedor. Ya iba a arrojarlo de nuevo al océano, cuando una placa de oro y platino, colocada en su exterior, requirió una segunda ojeada por mi parte. Se la dediqué. En la placa se veía la constitución física de dos seres como los de las imágenes del disco de datos. Y recordé algo importante. En algún momento, cuando vinimos de las estrellas, nosotros éramos así. Teníamos esa forma de extremidades, tronco y cabeza. Verdaderamente, llegamos siendo animales antes de convertirnos en dioses. Esta sonda era un viejo vehículo que transportaba la información del mundo de donde partimos. De alguna manera, era una cápsula del tiempo que recordaba de dónde veníamos, lo que fuimos, y cómo una especie de grito de socorro, esa raza intentaba transmitir lo que había vivido. Fijé mi percepción sobre el punto de origen de la sonda. Me sumergí en sus coordenadas, ahondando cada vez más en la dimensión física de la que procedía. Pero allí no había nada, salvo polvo. Una estrella enana amarilla se había consumido, y de aquellos seres solo quedaba el recuerdo que sostenía en las manos. Me agaché con cuidado y con un empujoncito similar al de la velocidad que tenía cuando llegó a la orilla, lo volví a enviar al cosmos. Quizá nuestros descendientes puedan encontrarlo en los límites de la realidad dentro de incontables eones. Rafael Casares Ferrer. It was cold. But she was lovely. I was told that she would never love me. Yeah, yeah. But still I hold the love I felt, it could be trusted. Jolie, Jolie de mi corazón, te quiero mucho. Ya sabes que es mucho, querida Sinda, que este era uno de los deseos que yo había pedido a la vida, para que nos acercara y pudiéramos compartir estos momentos de radio de corazón a corazón, sí, con todas las personas que comparten el corazón a través de estos micrófonos. Y te puedo asegurar que ha sido y está siendo uno de los momentos más felices que recuerdo. Qué bonita. Porque para mí la radio ya sabes lo que es. Sí, yo lato. Exacto. Con el corazón de la radio también. Lo sé. Y esta experiencia, compartirla con vosotros dos, no tengo palabras, solamente puedo deciros gracias de corazón a vosotros dos, a ti especialmente, porque has puesto mucha magia para que esto pudiera ser, y a cada uno de nuestros oyentes que ha hecho que las botellas llegaran hasta aquí. Sí, la verdad. Y hicieran posible este milagro que es la radio. Sí. Armando. Uf, después de estos mensajes de los oyentes, de este abrir el corazón de los oyentes de una forma tan maravillosa, con tanto amor, con tanta belleza, con tanta luz, pues bueno, solo queda quedarse con ese recuerdo. El hecho de compartir, además, tú sabes que sí, llevabas tiempo pidiéndome venir al programa. Sí, te trajo Yoli. Me trajo a ella. Yoli, la escuchaste y a mí. ¿Sabes las veces que le dije a Yoli que viniera a recitar, aunque sea un poema? Pero bueno, tenía sé que trabajabas a veces. Sí, había circunstancias que lo impedían y bueno, coincidió, tenía que ser así, efectivamente. Sí. Fue un día que fluyó de forma maravillosa. El compartir el programa con dos corazones como los vuestros, el tuyo y el de Yoli, dos almas maravillosas como sois, es todo un privilegio, todo un placer el compartirlo con esos oyentes que, como digo, nos han enviado esos mensajes de luz, de amor. Sí. Es el mayor privilegio que me puedo llevar de esta experiencia en el programa, con lo cual, pues bueno, me marcho feliz, contento. Ustedes saben que hoy es un día muy especial, porque se celebra otra especie de ceremonia, también a nivel mundial. Hay muchísima gente que, a su manera, se está reuniendo o por ahí está en soledad para meditar justamente sobre lo que estuvimos hablando hoy, sobre el creer que un mundo mejor es posible, sobre el creer en el poder del amor, el poder transformador del amor. Y de alguna manera, si este día ha sido mágico, es porque estamos vibrando junto a todas esas almas que no nos están escuchando, pero que nos están sintiendo al igual que nuestros oyentes, que ustedes y que toda la comarca de la Sidra. Quiero darle las gracias a los dos por estar aquí conmigo. La verdad que también es un sueño que han hecho realidad, el poder compartir este momento con Yoli, y espero que se repita, Yoli. Sabes que acá están las puertas abiertas. Gracias. Hay un espacio para vos cuando quieras. Y bueno, Andy, Armando, ya sabes, esta es tu casa. Podés venir, te quedas cerquita. Estás muchas en Gijón gracias. Viviendo o estás en el fiesto, o sea que... Prometo acercarme algo más a menudo. Sí, con propuestas, con lo que quieras. Seguro que sí. Entonces ahora vamos a finalizar con una meditación que preparé, muy breve, para unirnos un poco más a toda esta gente, a todas estas almas maravillosas que alrededor del mundo están en este momento soñando con un mundo mejor. Cerramos unos instantes los ojos. Inspiramos profundamente por la nariz. Retenemos el aire. Exhalamos lentamente por la boca. Con los ojos cerrados, sonreímos. Y repetimos mentalmente cada una de las frases que voy a leer a continuación. Soy uno con Dios y con el mundo. Soy el fuego y la tierra, el aire y el éter. Soy el agua. Soy todo el planeta y todo el universo. Soy los animales, las aves y los peces. Soy naturaleza que empieza a repararse. Soy uno con todos y todos somos uno. Soy amor y con este amor voy a crear a partir de hoy un mundo nuevo. Junto a miles de personas que alrededor de la tierra se están uniendo a mi intención en todos los idiomas, culturas y religiones. Mis manos se sujetan a tus manos invisibles. Estamos entre todos abrazando a nuestro precioso planeta azul. Siento el fuego del amor corriendo por mis venas y permito que ese amor fluya hacia la tierra. Hoy todos somos uno